Valladolid Atlético. 7:22, recta final de carrusel. Empezamos recordando todos los marcadores de fútbol en Segunda División B. Juan Vives. Grupo primero, Oviedo 0, Lugo 1, Móstoles 0, Gimnástica Segoviana 1, Real Madrid 3, Lanzarote 2, Universidad de Las Palmas 0, Racing de Ferrol 0, Real Aviles Industrial 1, Sporting 2, Pontevedra 2, Pájara Playas de Jandía 0. Saltamos de la Segunda División B a la Primera División del fútbol español. Así quedó la jornada 28. Racing de Santander 1, Zaragoza 2. Munitis para el Racing, los dos del Zaragoza, Jordi. Español 3, Celta 0. Dos goles de Tamudo y uno de Rugger de penalti. Alavés 2, Real Sociedad 1. Koklov adelantó a la Real, los dos goles del Alavés, Javi Moreno. Numancia 1, Oviedo 1. Deli Valdés adelantó al Oviedo, Chispa Delgado empató para el Numancia. De la Coruña 2, Valencia 0. Con goles de Fran y Flavio Conceição. Málaga 0, Mallorca 0. Y a las 7:30, Valladolid, Atlético de Madrid. Ayer, Atlético de Bilbao 0, Barça 4, Real Madrid 3, Sevilla 1 y Betis 1, Rayo Vallecano 1. En Segunda División, jornada número 30, Levante 0, Villarreal 0. Toledo 2, Badajoz 0 y jugados esta mañana, Leganés 1, Lleida 0, Sporting 1, Eibar 1. La quiniela de la jornada, Racing de Santander, Zaragoza 2, Español Celta 1, Alavés Real Sociedad 1, Betis Rayo Vallecano X, Valladolid Atlético de Madrid se juega a las 7:30, Real Madrid Sevilla 1, Numancia Oviedo X, Atlético de Bilbao Barcelona 2. Buenas tardes, señores. Bienvenidos a Le Petit Chateau. Queremos una habitación doble para una noche. Habitación doble, 35.000 pesetas por noche. Tiene hilo musical de 4 canales y aire acondicionado. Cariño, 35.000 pesetas sin airbags, ni ABS, ni EBV. Ahora puede disfrutar de un SEAT Toledo 1.6 cada noche y cada día por 35.000 pesetas por cuota. En 14 cuotas anuales durante 5 años, con una entrada de 631.000 pesetas y un TAE del 7,95%. Todo un SEAT Toledo con aire acondicionado, equipo de música, 4 airbags, ABS y EBV. Y nos vamos, no hay novedad en el caso de Anelka. Ya saben que quedamos pendientes del Valladolid Atlético, del que les mantendremos informados a lo largo del especial elecciones. El fútbol vuelve a casa con más carrusel el martes con la Liga de Campeones, también el miércoles, el jueves con la UEFA y el próximo fin de semana con esta jornada de Liga. El sábado Real Madrid Atlético de Madrid, Barça Depor y Valencia Málaga. El domingo Rayo Vallecano Valladolid, Celta Alavés, Zaragoza Español, Mallorca Racing, Oviedo Athletic, Real Sociedad Betis y Sevilla Numancia. Es todo. Gracias una vez más por elegir a la SER para vivir el mejor fútbol. Mira la grabadora, tuve que traerla. Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en Canarias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la cadena SER. Nos disponemos a vivir una vez más la gran fiesta de la democracia, las elecciones generales y autonómicas de Andalucía. Dentro de 30 minutos, a las 8 de la tarde, se cierran los colegios en la península y Baleares. Una hora después, se cerrará en el archipiélago canario. 33.967.318 ciudadanos españoles han sido convocados a las urnas. 2.389.000 nuevos votantes. Hay 23.399 colegios abiertos y todavía, y durante 30 minutos, 53.644 mesas que aguardan a los electores. Han de cubrirse 350 escaños en el Congreso, 208 en el Senado. Y naturalmente, Andalucía cubre también sus plazas en estas nuevas elecciones. Último dato de participación que buscamos en contacto con el Centro de Datos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Ha sido facilitado hace hora y media aproximadamente, ¿verdad, María Ángeles Escrivá? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El oficial ha sido facilitado hace aproximadamente media hora escasamente, pero los datos por internet que nos facilitan en estos momentos es que a las 7:20 de la tarde el porcentaje de participación era del 55,45%, 7 puntos menos que en el 96, 6,97 puntos menos. Exactamente. Ricardo Martí Fluxà, Pedro Antonio Martín Marín, los secretarios de Estado de Interior y de Comunicación, han comparecido hace media hora, como digo, para anunciar que a esas horas habían votado 18 millones de españoles, 7 puntos menos que en el 96. A esas mismas horas, a las 7 puntos menos que en el 96, a esas mismas horas, a las 7 de la tarde. El primer dato, por tanto, el de la participación, se despeja y aclara por el momento, o preaclara muchas situaciones, siendo la participación un elemento capital en este caso. La participación claramente inferior a la del 96 sitúa ya las expectativas en un ángulo más corto. Vayamos a Andalucía, Centro de Datos de la Junta de Andalucía, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Mercedes Díaz, último dato que se ha facilitado de participación. En Andalucía a las 6 de la tarde había votado el 56,1% del censo electoral, lo que significa que el índice de participación está 8 puntos por debajo del que hubo en las anteriores elecciones. Por provincias, Córdoba y Jaén son las que más se han movilizado para votar, y Huelva y Cádiz, que celebran el carnaval, las que menos. Y regresamos al Centro de Datos de Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid para pedir a María Ángeles Escrivá una observación de una participación especialmente significativa en el País Vasco. ¿Qué dato de participación se ha facilitado por el momento, María Ángeles? Datos por el momento de las 6:30 de la tarde, globalmente ha sido del 50,98%, un 4,88 menos que en el 96. Álava, un 55%, un 0,5 menos que en el 96, Guipúzcoa un 45,62, casi un 10% menos que en el 96, 9,56 exactamente. Faltan 27 minutos para que se cierren los colegios. Y antes de continuar presentándoles, como es costumbre, el despliegue que ha dispuesto la cadena SER, tenemos que hacer un par de aclaraciones. Juan Carlos Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. El Partido Popular, a través de su representante legal, Pilar Busó, ha presentado una denuncia hoy ante la Junta Electoral contra la cadena SER, a la que acusa de haber emitido en el día de hoy propaganda electoral. La denuncia del PP se basa en que la SER habría estado emitiendo cuñas críticas contra ese partido, así como comentarios para influir en el voto. La representante del PP concluye su escrito anunciando acciones penales ante el juzgado de guardia. La cadena SER ha elevado a la Junta Electoral sus alegaciones, en las que demuestra que las acusaciones del PP no se sustentan en violación alguna de normas penales ni electorales. Las supuestas cuñas con críticas partidistas son en realidad frases de los más destacados líderes políticos, entre ellos por supuesto Aznar, y que junto a un mensaje promocional convocan a los oyentes a escuchar este programa. En contra de lo que dice en su denuncia la representante del PP, no se han emitido solo hoy, sino que llevan en antena desde el pasado miércoles. En ningún caso piden el voto para ninguna formación política. No se ha facilitado ningún sondeo sobre ningún resultado en torno a estas cuñas que desde el miércoles se vienen difundiendo para invitar a los oyentes a escuchar este programa que hace 4 minutos ha comenzado, ejemplo de cuñas que se vienen emitiendo. Lecciones cero, pero cero, escuchadme un momento, no cualquier cero, en tema de responsabilidades, cero patatero, patatero, cero patatero. Elecciones 12 de marzo. Lo que digan las urnas, lo dirá la SER. Siga la noche electoral desde las 7:30 de la tarde con Iñaki Gabilondo y los servicios informativos de la SER. Cadena SER, siempre noticia. Esta es la cuña, el tipo de cuñas que desde el miércoles se vienen emitiendo, voces como la que acabamos de escuchar, pero correspondiente a todos los líderes. Acabamos de escuchar una de José María Aznar, podemos escuchar otra cuña. Esta, Villalonga, es el jefe de un equipo de 11, como los equipos de fútbol. Aquel equipo fue seleccionado hace 4 años por un seleccionador que se llamaba Aznar. Hoy decía Alfredo Pérez Rubalcaba que también en el equipo había un masajista que se llamaba Cuevas. Elecciones 12 de marzo. Lo que digan las urnas, lo dirá la SER. Bien, pues esta es otra, muchas, con todas las voces de todos los líderes políticos desde el miércoles han venido recorriendo toda la programación de la cadena SER para invitar a los oyentes a este programa. Esta es la circunstancia que al parecer ha merecido esta denuncia. Son las 7:36 de la tarde. Vamos a saludar a los compañeros y compañeras que marcan las posiciones informativas fundamentales, desde las cuales esperamos ofrecerles a lo largo de esta tarde la información y las valoraciones. Comenzamos acercándonos a la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde todo está dispuesto para la recepción de resultados. Marta Gómez Montero, buenas tardes. Buenas tardes. En la sede central del Partido Popular y en la calle Génova se respira el ambiente de los grandes acontecimientos informativos. 200 periodistas en esta segunda planta de los 700 acreditados para los diferentes actos dan fe de ello. Los dirigentes populares en el séptimo piso embridan su optimismo a menos de media hora de que se cierren los colegios. Un dato significativo, la primera comparecencia, la de Mariano Rajoy, se anuncia a una hora tempranísima, a partir de las 8:15 de la noche. El balcón de Génova y su megafonía punto todavía no se ha cortado al tráfico, aunque de momento José María Aznar seguirá la evolución de los resultados desde el Palacio de la Moncloa. El champán enfriándose en la nevera por si toca descorcharlo. No hay fiestas preparadas. El Partido Popular ha convocado a sus pips en el Hotel Meliá Castilla. Esther Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. A las puertas de este hotel, fotografía sonriente de José María Aznar desde el otro lado de la calle. Le mira en varios carteles Joaquín Almunia. Aquí a esta hora un empleado barre de la acera las hojas que han caído de los árboles en esta típica estación entre el invierno y la primavera. Unos operarios ponían todavía hasta ahora la pegatina del PP y la fecha del 2000, mientras otros instalan un escáner para controlar el acceso. La moqueta, color azul, tiene todavía plásticos puestos y se supervisa, color azul también, las telas que cubren mesas y atriles. Aún hay mucho que esperar y que preparar. El PSOE espera resultados en su sede de la calle Ferraz. Buenas tardes, Esther Redondo. Buenas tardes. Globos rojos y carteles con la imagen de Joaquín Almunia decoran esta sede. Más de 400 periodistas acreditados y toda una escenografía montada ya en la calle de Ferraz. La Casa Socialista parece que hoy ha ensanchado sus salas. En la planta baja se ha habilitado hasta una carpa con mesas, sillas y barra de bar. Los vasos, de momento, vacíos. Izquierda Unida en la sede de la calle Olimpo. Buenas tardes, Nieves Goicoechea. Buenas tardes, Francisco Frutos ya se encuentra en esta sede. Los dirigentes de la coalición van a seguir el recuento en la tercera planta de este edificio, en concreto en el despacho de Julio Anguita. En torno a una mesa alargada están convocados todos los miembros de la presidencia, aunque muchos se van a quedar en sus respectivas federaciones. Frutos comparecerá junto a Julio Anguita sobre las 10:30, 11 de la noche, cuando se conozcan los primeros resultados oficiales. 8:21 de la mañana. Y naturalmente en todas las capitales, en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, hombres y mujeres de la cadena SER, vigilando muy de cerca la espera de los datos y la reacción de los protagonistas. CIU ha citado los suyos en la sede de Barcelona, Hotel Majestic, Fidel Masreal. Buena tarde, Fidel. Buena tarde, buenas tardes. Ser o no ser la llave de la gobernabilidad, ese es el dilema fundamental en CIU, hoy más que nunca pendientes de un Partido Popular que, según han advertido sus dirigentes, los dirigentes nacionalistas, estos días estaría rozando la mayoría absoluta, un escenario fatal para los intereses de Pujol, al que las encuestas le sitúan también a la baja en estas generales. Pero insistimos, los jefes de CIU, reunidos ya en una habitación de este hotel, desean ante todo que quien gane les necesite y poder hacer rimar su lema, el de la fuerza positiva, con el de la fuerza decisiva. En el escenario vacío, bandera catalana, lema y atril y pantalla de televisión. El Partido Nacionalista Vasco en Sabine Etxea aguarda resultados. Vamos a Bilbao. Arratsaldeón, José Blanco. Arratsaldeón, ni en el hall ni en los pasillos de Sabine Etxea sabemos que ya están aquí buena parte de Euskadi Buru Batzar, Xabier Arzalluz y Joseba Egibar, pero no se dejan ver. El presidente del PNV no comparecerá ante los medios de comunicación hasta tener en la mano todos los datos, los resultados definitivos. Después, el PNV ya ha preparado escenario en el exterior del edificio, acto político para celebrar la consecución, seguro, ellos lo dicen así, de 6 escaños. Eso sí, confían en lograr el séptimo y sueñan con el octavo. En en concreto lo hacía y en voz alta Xabier Arzalluz esta mañana. Aquí en el Salón de Actos de Sabin Etxea, el ajetreo habitual de día de elecciones, muchos cables, cámaras, grabadoras y periodistas. En la única televisión que podemos ver se suceden los diferentes programas especiales que ya emiten las cadenas públicas y privadas. En este momento es el programa de Telecinco. Vamos también ahora a Galicia, Santiago, a la sede central del BNVAGA, el Bloque Nacionalista Galego. Buenas tardes, Soledad Domínguez. Buenas tardes. A juzgar por el despliegue de televisiones y radios, el bloque está llamado a hacer algo grande esta noche. No son solo los medios de comunicación los que lo piensan. Los dirigentes que están ya en la sede nacionalista velando armas se muestran muy sonrientes y muy relajados. Los hombres y mujeres de la cadena SER en todas las posiciones informativas en esta nueva gran solemnidad radiofónica y democrática que es una noche electoral. Vamos a Tenerife. Coalición Canaria guarda los datos en su sede. Elena Falcón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ahora poco ambiente en la sede de Coalición Canaria, donde no se espera que haga acto de presencia ningún candidato o dirigente nacionalista hasta al menos dentro de una hora. Poca expectación, por tanto, ya que el comportamiento de la mayoría de los canarios en comicios anteriores ha sido votar hacia las 8 de la noche. Así pues, en el local, un subterráneo de unos 1000 metros cuadrados, comienzan a llegar los medios y algunos simpatizantes se entretienen viendo la televisión hasta que aparezcan los políticos o empiecen a manejarse los primeros datos electorales. Y naturalmente, como todos ustedes saben, desde hace varios días tenemos abierto un juego pronóstico, la porra de la cadena SER, que es otro elemento complementario a esta fiesta de los datos. También los datos van a proporcionar alguna otra cosa, como por ejemplo una formidable satisfacción a alguien que se va a llevar 1.000.000 de pesetas. Desde hace varios días estamos recibiendo por correo electrónico, por teléfono, un sinnúmero de votaciones. Fernando Berlín vigila, está en posición de marcaje a esta fuente que es Internet. Muchos correos electrónicos. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Muchos correos electrónicos, más de 8.000 entre votaciones y entre resultados de esa porra electoral, incluida opiniones, y nos llegan desde todas partes, desde España la mayoría, pero muchos mensajes también desde el extranjero. Hay incluso oyentes de la cadena SER que nos escriben, como Rafael, que aunque decía no es español y no puede votar en estas elecciones, pero se muestra muy preocupado por el vencedor porque dice que él solo tiene derecho a pagar los impuestos y por eso se inclina porque gane un partido de izquierdas, dice. Uno desde España, Antonio Húmera, que pregunta irónicamente, que yo sepa, el compañero de pupitre de Almunia todavía no se ha hecho famoso. Nos ha llegado hoy, un día tendremos oportunidad de repasar con más calma todas las circunstancias que a través del correo electrónico nos llegan, donde llegan observaciones de fondo, observaciones de forma, ironías y hasta reflexiones de muchísima carga. Hoy otro dato que también tendrá valor, el nombre del ganador o ganadora de la porra de la SER. Y muchas preguntas que aguardan respuestas. La mesa de la cadena SER estará esta tarde ocupada por los analistas Josep Ramoneda, Javier Tusell, Carlos Mendo y José Ignacio Verde de Moscopia, con los cuales tendremos la oportunidad de ir traduciendo y digiriendo todo este alud de datos que a partir de dentro de unos minutos irá llegando. Josep Ramoneda, hay muchas preguntas que aguardan respuesta. ¿Cuáles las fundamentales? Buenas tardes, Josep. Bueno, se dice que en toda elección hay alguna sorpresa. ¿Cuáles podrían ser las sorpresas de esta elección? Pues una participación masiva que cambiase todos los pronósticos. No se ha dado y está descartada. Queda otra sorpresa. ¿Puede que el PP alcance la mayoría absoluta? Podría ser una sorpresa de esta noche si esto ocurriera. ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Pero hay más cosas. Está Andalucía, donde hay otra mayoría absoluta posible en juego. Es la de Chávez. Es otra de las incógnitas de la noche. ¿Qué pasará en Cataluña? ¿Resistirá CiU la presión del PP y seguirá siendo imprescindible? Menos cuarto, muchas preguntas, la tarde irá ofreciendo respuestas. Las elecciones andaluzas, que también, naturalmente, marca muy de cerca el equipo de redacción de la cadena SER, aguardando resultados en el Hotel Alcora, el Partido Socialista. Ana Fernández, buenas tardes, Sevilla. PSOE ha elegido un hotel del Aljarafe sevillano para vivir esta noche electoral que le podría dar su sexto triunfo en Andalucía. Manuel Chávez ha llegado minutos antes de las 7:30, acompañado por su mujer, y se ha reunido con su equipo en una de las habitaciones a la espera de datos. La primera valoración será en torno a las 9:45. De momento, en el hall de este hotel, convertido hoy en un enorme plató de televisión, solo se puede ver a periodistas, cámaras y técnicos. Y también en Sevilla, en su sede regional de la calle San Fernando, el Partido Popular convoca a los suyos. Sevilla, Antonio Hernández. Buenas tardes, tranquilidad absoluta en la sede del Partido Popular Andaluz a esta hora. Solo los 2 centenares de informadores acreditados abarrotan a esta hora la sede de la calle San Fernando de Sevilla. Se espera que la primera comparecencia se produzca en torno a las 9:30 de la tarde. El PP Andaluz cerrará la jornada con una fiesta en el Casino de la Exposición. Izquierda Unida, la cita es en el Hotel Los Lebreros, también en la capital andaluza, en Sevilla. José Manuel Atencia está allí. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes. Se ha instalado aquí su cuartel general Izquierda Unida. La comisión permanente está reunida en una sala VIP del hotel a la espera de los primeros sondeos. En principio no habrá valoraciones antes de las 8:20 aproximadamente. En la sala se ha instalado un atril, las cámaras de televisión, una docena de sets de las radios y pocos dirigentes de Izquierda Unida, por no decir ninguno a esta hora. Ahora... Cadena SER, noche de elecciones, octava cita de elecciones generales. La hemos incorporado ya a la rutina de nuestra vida, pero tiene un carácter de gran solemnidad y nos basta recorrer algunos de estos hitos para medir la importancia de los mismos. Javier Tusell, uno de los miembros de la mesa de analistas esta tarde en la cadena SER, historiador además, nos podría situar ante las 8 citas y lo que cada una de ellas significó. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Pues la primera, la del 77, significó la inauguración y también la bendita ausencia de una mayoría absoluta que permitió hacer una constitución de consenso. La del 79, las elecciones 79, fueron la reválida en el último minuto de UCD. En 1982 presenciamos el final de la transición y la entronización de Felipe González. En el 86, la prolongación de aquella luna de miel. En el 89, el matrimonio ya tenía problemas. En el 93, los últimos rescoldos de las pasiones pasadas respecto de Felipe González. Y en el 96, una victoria amarga y una derrota dulce, según se vean las cosas desde el punto de vista del PP o desde el punto de vista del PSOE, respectivamente. Las elecciones del 2000 y una mesa de redacción permanente que a lo largo de esta tarde-noche nos permitirá poner los acentos con matiz en cada una de las comunidades autónomas donde los resultados pueden tener un valor especial. Por supuesto, Andalucía. Las preguntas de la noche, Antonio Yelamo. Preguntas para comprobar si finalmente Manuel Chávez alcanzará la mayoría absoluta que apuntan buena parte de esas encuestas. Otra de las incógnitas estriba en determinar la eficacia que tendrá el llamado efecto Teófila en las expectativas de voto para el PP que van al alza, y también por último si finalmente Andalucía contribuye en uno u otro sentido a configurar ese mapa político español, ya que aquí el PP tenía esperanzas en arañar varios escaños para el Congreso de los Diputados. Pero como les digo, en cada una de las comunidades hay acentos especiales que van a darle a la noche todo este juego de tornasoles que hace que la vida, por fortuna, sea de una gran complejidad. Miembro de la mesa de redacción permanente también desde Zaragoza, Plácido Díez, de las preguntas desde Aragón. Plácido. Buenas tardes, Iñaki. ¿Conseguirá el nacionalismo de izquierdas, alcanzará la Chunta aragonesista su primer escaño nacional en Zaragoza en la persona del cantautor José Antonio Labordeta? ¿Dará el Partido Socialista el vuelco electoral en la provincia de Huesca, sumando 2 diputados por 1 del Partido Popular? Y... Ven ustedes, hay muchas preguntas mayores, pero luego hay otras muchas preguntas que parecen menores y que, sin embargo, también aguardan respuesta y van a tener valor. Castilla y León, Valladolid, Goyo Martínez. Esta, la primera pregunta es si, como dicen algunos sociólogos, el PP tocó techo en las generales del 96 y, por tanto, si esta noche se repetirá el ligero descenso de las municipales de hace 9 meses. Segunda, la batalla se ha centrado sobre todo en 2 provincias. ¿Conseguirá el PSOE recuperar el segundo escaño, su segundo escaño en Burgos y Salamanca? Y, por último, ¿se intensificará el crecimiento de las fuerzas regionalistas, es decir, Tierra Comunera en Burgos y la OPL en la provincia leonesa? ¿Cuáles son tus preguntas desde Barcelona, Luis Rodríguez Pi? Sí, Cataluña no ha creído hasta ahora en José María Aznar. El viaje al centro y la cara de Piqué habrán esfumado el miedo de los catalanes, que los catalanes demostraron en el 96 al PP. Convergència y Unió continuará el descenso que se inició en el 93 cuando se implicó con el PSOE en la gobernación de España, y si así fuese, ¿mantendrá Pujol su influencia? La participación a las 6 de la tarde en Cataluña era de 11 puntos inferior a la del 96. De confirmarse ese descenso, ¿qué lectura harán los partidos políticos? Y en Galicia, ¿cuáles son tus preguntas, Rodolfo Irago? Pues una sobre todo, ¿logrará el bloque nacionalista a los 5 diputados que dan derecho a tener grupo parlamentario? Hasta ahora tenía 2 escaños. También mantendrá el PP sus 14 diputados con el 48% de los votos. ¿Y cuánto bajará si baja el PSOE, que hasta ahora tenía 9 diputados y el 33% de los votos? Y en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán. ¿Logrará Eduardo Zaplana ofrecer un gran resultado a Aznar para ganar puntos dentro del Partido Popular, mientras Cipriá Ciscar también obtener un buen resultado para poder jugar en clave interna dentro? Y como todos sabemos, en el País Vasco las preguntas tienen especial carga en algún determinado momento y van a ser objeto de análisis no solamente políticos, sino de otro calibre. Las preguntas de Isabel Cobo desde Euskadi. Bueno, las ya comentadas, la abstención que ha defendido Euskal Herritarrok, la marca electoral de HB, ¿se debe cerrar ahora mismo esa incógnita y saber si el índice de participación supone el de anteriores comicios, lo supera o no? En fin, si HB ha triunfado o no en el intento de arrastrar al electorado vasco a la abstención. Una vez... Ustedes, la noche, a partir de dentro de 9 minutos, cuando se cierren los colegios en la península y Baleares, irá desgranando los datos. datos. Con los datos, las interpretaciones. Y con las interpretaciones, todas las deducciones que dibujen la situación de la realidad de este país para los próximos 4 años, la fotografía de situación. Vívanla ustedes con nosotros en la SER. ¿Sabes? He estado pensando en nosotros. ¿Y qué? Pues creo que deberías comprarte un Ibiza. ¿Un Ibiza? ¿Por qué un Ibiza? Pues porque se lo ha comprado mi exnovio. Tú mismo. Ahora puedes tener un Seat Ibiza Estela 1.4 con dirección asistida, autoclima, radiocasete con 4 altavoces, control remoto de bloqueo de puertas y solo por 1.575.000 pesetas. ¡Que hable el triunfador! ¡Y que nos cuente el secreto! ¡Eso, eso! ¿Qué les das a los americanos? Sí, porque antes no vendías un vaso de agua en el desierto. Sí, sí, pero es que antes no hablaba inglés. Llama ahora a Home English, 902 23 23 23 y descubre cómo aprender inglés en solo 10 meses. Y además, solo por informarte te regalamos un diccionario muy práctico. Llama ahora, 902 23 23 23. Escuchan la cadena SER. En la mesa de analistas, Carlos Mendo. Buenas tardes, Carlos. Hola, Iñaki. Buenas tardes. ¿Qué se juegan los principales protagonistas de esta función? Bueno, vamos a ver dos de ellos. Ya veremos si es a corto o a medio plazo. Se juegan la supervivencia y el liderazgo de sus respectivos partidos, ¿no? Porque con unos resultados adversos, Aznar difícilmente podría defender el lema de su campaña, vamos a más, porque si es si vamos a menos, entre otras cosas demostraría que España pues no ha votado esta vez con el bolsillo únicamente. Por le ha catapultado a nivel totalmente nacional. De manera que todos se juegan mucho, además de lo que se juegan los partidos, los nombres propios, los hombres y mujeres que juegan su gran baza política, en algunos casos puede que hasta determinante. Hay datos de participación. La participación, como decíamos, estaba siendo considerada determinante, siempre lo es, pero tal vez en este caso significativa, puesto que las posibilidades de vuelco estaban apoyadas en la circunstancia de que se diera o no una alta participación. Parece que la participación estaba claramente por debajo del año 96 y en este momento parece que hay nuevos datos de participación. El centro de datos, de nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, María Ángeles Esquivá. Sigue estándolo por debajo del 96, a las 8 menos 10 el porcentaje de participación sigue siendo el 55,45%, 7 puntos menos que en el 96. 7 puntos menos que en el 96. José Ignacio Ver, presidente de Demoscopia, está con nosotros. Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A la espera de los datos que no tardarán en avanzarse dentro de unos momentos y en confirmarse dentro de un par de horas aproximadamente, lo de la participación sí tiene ya, para comenzar, una capacidad de iluminar cosas, ¿no? Sí, que la participación iba a ser más baja que en el 96 era un factor completamente previsto y, como dicen los analistas de bolsa, descontado. Lo que sucede es que 7 puntos es quizá algo más de lo que se esperaba que bajara la participación. Patrón de primavera. Bueno, pues dentro de 4 minutos, señoras y señores, daremos a conocer avance de resultados de estas elecciones generales y autonómicas andaluzas. La distancia de la pirámide de Keops hasta la Luna, dividida por tu código postal, da un número. Eventualmente, el 23.547. Si le sumas la matrícula del coche que está delante, ya lo tienes. 64.512. ¿Qué? ¿No vas a hacer nada? Con el cupón de la ONCE, de lunes a viernes, 568 ganadores de premios millonarios y cuponazo de 250 millones. ¿Será hoy tu día de suerte? Conozcamos ya al ganador de los 100 millones de hoy. Dígame. Hola, le llamaba del concurso. Sí, un momentito que esta mano me la llevo. Me toca, ¿no? Póker de ases. Bien, vaya. Siguiente llamada. Las oportunidades llegan y se van. Acércate a tu concesionario este mes de marzo. Nunca tendrás tantas facilidades para financiar tu Renault. A punto de cerrarse los colegios, podríamos jugando con los eslogans de los partidos. ¿Quién podrá decir vamos a más? ¿Quién será el próximo? quién será necesario. A punto de cerrarse los colegios, la unidad móvil de la cadena SER con Severino Donate en uno de ellos, en el Colegio Cardenal Cisneros. Buenas tardes, Severino. Buenas tardes. A las urnas se llega a través de unas escaleras de mármol con balaustrada de madera lacada que se bifurca en dos, hacia derecha e izquierda. En los pasillos están alineadas las cabinas con cortinillas marrón, chocolate y corredera para poder votar en secreto. Nadie las ha utilizado. Dentro de las clases cuelgan las pizarras. En una de ellas queda el rastro mal borrado de un mensaje de amor escrito en inglés para Iván. Las mesas las presiden gente como César, informático, Gamo, psiquiatra, o Carmen, maestra. Últimas carreras por los pasillos como en día de exámenes. Ajena a ello, una nena que da patadas a un tetrabric vacío de melocotón. Para las cábalas y las matemáticas. Y recordemos, señoras y señores, la actual composición del Congreso de los Diputados, para que tengamos más a mano la posibilidad de la comparación. En el momento actual, el Congreso de los Diputados tiene 156 congresistas del PP, 156 congresistas del PP, 141 congresistas del PSOE, 21 de Izquierda Unida, 16 de CiU, 5 del PNV, 4 de Coalición Canaria, 2 del Bloque Nacionalista Galego, 2 de Herri Batasuna, 1 de Esquerra Republicana de Cataluña, 1 de Euskal Cartasuna, 1 de Unidad Valenciana. Para los que oyen torcido, que estamos contando la composición del Congreso de los Diputados tras las elecciones de 1996. Solo para refrescar los datos que permitan hacer, cuando dentro de un momento anticipemos lo que los sondeos anuncian, más fácilmente el juego. Recuerden, la actual composición del Congreso: PP 156, PSOE 141, Izquierda Unida 21. ¿Qué ha ocurrido esta vez? Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Acaban de cerrarse los colegios en la península y Baleares. Informa la cadena SER. El Partido Popular se acerca a la mayoría absoluta, según los datos de la empresa Opitel para Telecinco. Según esta encuesta, José María Aznar consigue para la nueva legislatura una cómoda mayoría que ronda entre los 168 y los 172 diputados. Recordemos que la mayoría absoluta está en 176 diputados. Así pues, Aznar conseguiría para el Partido Popular entre los 168 y los 172 diputados. El Partido Socialista sufre un serio retroceso que le aleja de toda posibilidad de gobierno. Según este sondeo de Telecinco, el PSOE obtiene entre 131 y 136 escaños. Recordamos que en la anterior legislatura el Partido Socialista tenía 141. La iniciativa de Joaquín Almunia de llegar al gobierno mediante un pacto con Izquierda Unida ha fracasado. La coalición Izquierda Unida recibe un serio varapalo al quedarse en 12 o 13 diputados frente a los 21 de las pasadas elecciones. Convergència y Unió, con 15 o 16 diputados, se sitúa como tercera fuerza política del Congreso, incluso si pierde uno de los 16 escaños que, recordamos, poseía. El Partido Nacionalista Vasco consigue un importante crecimiento. Puede incluso alcanzar 8 diputados. Es decir, los nacionalistas de Xavier Arzallo superarían los 5 parlamentarios que tienen actualmente y sería el PNV el principal beneficiario de la ausencia en esta convocatoria de Herri Batasuna. Otro resultado espectacular de esta jornada puede ser el del Bloque Nacionalista Galego, que según el sondeo de Telecinco pasaría de 2 a 4 diputados. Coalición Canaria mantiene sus 4 diputados actuales. Esquerra Republicana de Cataluña sacaría 1 o 2 diputados y tienen opción a ganar escaño Iniciativa per Cataluña, Eusko Alkartasuna, Unión Valenciana y Partido Andalucista. Los datos de participación de que se dispone a una hora del cierre de las urnas indican que está unos 7 puntos por debajo de la participación registrada en el año 1996. Y esta puede ser circunstancia clave en los resultados, tanto a favor del Partido Popular como en contra del Partido Socialista. En Andalucía, los datos de la encuesta Opitel para Telecinco solamente avanzan la posibilidad de que el partido de Manuel Chávez se quede a las puertas de la mayoría absoluta, a la vez que cabe esperar un sensible crecimiento del PP y un retroceso de Izquierda Unida. Repetimos, a la hora del cierre de los colegios, según los datos de la empresa Opitel para Telecinco, el Partido Popular está en el borde de la mayoría absoluta, en todo caso mayoría cómoda, entre los 168 y 172 diputados, el Partido Socialista, como decimos, serio retroceso, fuera de toda posibilidad de gobierno. El sondeo al que nos referimos de Telecinco da al Partido Socialista entre 131 y 136 escaños. Izquierda Unida tenía 21 escaños en las pasadas elecciones, se queda en 12 o 13 ahora. Y Convergencia Unión tenía 16, puede repetir o perder uno, si es caso, en todo caso, se sitúa como tercera fuerza política del Congreso. Y en Euskadi, la abstención, la no participación de Herri Batasuna es aprovechada básicamente por el PNV, el partido actuales, a la espera de un desarrollo del escrutinio que permita saber en qué situación quedan las formaciones con opción a ganar escaño. Como repetimos, son Esquerra Republicana de Cataluña, que podría incluso tener 2, Iniciativa per Cataluña, Eusko Alkartasuna, Unión Valenciana y Partido Andalucista. La cadena SER ha informado, elecciones generales, octava cita, gana el Partido Popular. Incógnita primera de la noche, obtendrá la mayoría absoluta. Segundo gran titular, el Partido Socialista fracasa en su intento de obtener la victoria a través de un pacto con Izquierda Unida. La operación no ha funcionado. José Ignacio Ver, aunque naturalmente estamos hablando de un sondeo, ya la experiencia tanto de quienes hacemos los programas como de quienes los escuchan coloca las sordinas correspondientes a todos estos datos, parece que estamos hablando de algo que, aunque la noche corrija y corrija mucho, marca los titulares con bastante claridad. Sí, yo creo que los titulares están muy bien marcados y tampoco espero, y lo digo sin mayor interés personal en ello, puesto que nosotros no hemos hecho estos sondeos a la salida de urna hoy, tampoco espero que haya grandes modificaciones realmente sobre estas previsiones, que están muy en línea con la mayor parte de lo que se publicó una semana antes y sobre todo con lo que se ha ido viendo en la semana después por parte de quienes hemos seguido realizando sondeos durante esta última semana. Parece que la suerte está echada, José Ramoneda. Bueno, si las cosas fueran así, veremos a lo largo de la noche, pues se habría impuesto la continuidad contra una propuesta de cambio que, por un lado, fue un poco abrupta en su aparición, defendida un poco precipitadamente y de modo un poco vergonzante, sin la convicción absoluta para defenderla hasta el final, ¿no? Parece que entre las dudas de lo que aparecía como alternativa y la continuidad de los que llevaban 4 años gobernando, pues se impone esta continuidad, ¿no? Bueno, pues ya veremos. Recordemos también que Jordi Pujol, al que muy probablemente, si no tiene el Partido Popular esta mayoría absoluta, se acercará de nuevo el Partido Popular, dijo que le gusta ser útil al conjunto de España, lo dijo Jordi Pujol, pero podría también plantearse otra circunstancia. Con el resultado máximo en la horquilla que anuncia este dato de Opitel, ¿podría el Partido Popular ni siquiera recurrir a CiU, ¿no, Ramoneda? Es que el problema es este, ¿no? Que Pujol se puede encontrar que no sea imprescindible. Y claro, esto para Pujol es de una importancia decisiva, porque modificaría sustancialmente la política catalana, no solo la española, ¿no? Naturalmente, es muy pronto, pero lo de la abstención sí puede merecer un determinado análisis. Decimos, juega un papel determinante en el resultado. Pero además de jugar un papel determinante en el resultado, sitúa bastante bien sobre las temperaturas de la sociedad y de la política. Sí, a mí sobre todo hay una cosa que me parece muy lamentable, que es que los partidos políticos se instalen en el conformismo de la abstención. Bueno, ya está bien, quiere decir que finalmente la gente ya está contenta. No, tenemos que aspirar a una democracia de calidad, y una democracia de calidad es una democracia con política, en la que la política ocupa un papel central en la sociedad, en que no todo es la cuestión del bolsillo de la que nos hablaba Carlos Mendoza. Está bien ocuparse del bolsillo, pero también de alguna cosa más. Sí, bueno, por supuesto. El dato de la abstención sí parece un dato claro y merece alguna conversación. Podría decirse, mire, si la abstención es lo que hace, Ribatasuna, está bastante claro que la participación tiene un valor más allá del impacto que se produzca en el resultado. De todas maneras, repetimos, estamos ofreciéndoles hasta el momento datos del sondeo de la empresa Opitel para Telecinco, que, como de costumbre, tienen que ser leídos en la clave prudente, cautelosa, que permanentemente insistimos y que además la experiencia nos ha enseñado a no olvidar. Pero, como decimos, al ofrecer resultados bastante claros, marcados en los grandes titulares, permite ya aproximaciones. Veremos cuáles son las que dentro de un momento hace Mariano Rajoy. También creo que se ha anunciado que Cipriá Ciscar, del Partido Socialista, no va a tardar en hacer una primera aproximación. Uno sabe que en los Estados Unidos rara vez se llega al 60% de participación, y es que gane quien gane de los dos, el sistema básicamente no va a cambiar, ¿no? Era lo único que quería. Pero no es una de las virtudes de la sociedad americana. Tiene muchas, pero esta... No, porque no podríamos convertir la democracia, digamos, con una especie de solución de emergencia y solo para la emergencia. No, lo que pasa es que allí votan más que en las generales, digamos, o en las federales, en las estatales y municipales, ¿no? Cosa que aquí también se produce. Eso también ha cambiado en los últimos tiempos, quiero decir, desde los años 60 ha habido una caída hacia abajo del voto, porque antes se votaba mucho más en los propios Estados Unidos. Quisiera añadir otro término de comparación. Si José María Aznar supera la cota de los 168 diputados, supera la cota de UCD en 1979. Entonces, es un hecho bastante significativo. Como ya... Un momentito, Cipriá Ciscar está ante los periodistas en este momento, vamos a escucharle. Pues sí, Cipriá Ciscar acaba de sentarse ahora mismo en la mesa para ofrecer la primera valoración que hace el Partido Socialista sobre estos sondeos que se han ofrecido a las 8 de la tarde. Vamos a ver si escuchamos ya a Cipriá Ciscar. Buenas tardes, gracias a todos por su presencia. Pendiente todavía por parte del Ministerio del Interior de que facilite los datos de la participación, parece que esta se sitúa en torno al 70%. Es decir, aproximadamente 8 puntos más baja que en las elecciones generales anteriores del 96. Ello supondría aproximadamente que 24 millones de ciudadanos y ciudadanas han expresado su voto, han participado en estas elecciones. He de decirles que en estos momentos las valoraciones que se están haciendo justo al momento del cierre de los colegios electorales son valoraciones de encuestas. No ha empezado todavía, por tanto, el escrutinio. Las valoraciones son de encuestas. Y no es la primera vez que deciden equivocarse conjuntamente todos en lugar de asumir a alguien el riesgo de acertar. Esta vez parece que va por allí también, y por tanto habrá que esperar a que se inicie y avance el escrutinio para poder ofrecer datos de los resultados electorales, parece ser en el día de hoy a la salida de los colegios electorales. Atención, por tanto, a esta advertencia que hace Cipriá Ciscar y que, naturalmente, a la cautela y prudencia que permanentemente señalamos, pues incorporamos como una observación más que, por supuesto, nos coloca en esa posición en la que siempre nos colocamos y nos colocaremos y que insistimos, aunque no siempre seamos exactamente así entendidos. Estamos ofreciendo estos datos, los ofrecemos con la cautela y prudencia reglamentaria. Añadimos además estas otras cautelas que se nos recomiendan perfectamente. Seguimos, por tanto, aguardando en esta noche que será larga, que será apasionante, que será intensa, los datos, las interpretaciones y las opiniones con este primer titular, con todas las sordinas puestas. Después de lo dicho por Cipriá Ciscar, ¿alguna cosa que añadir o que comentar? Pues que estemos callados un ratito, ¿no? Ahora ya cualquiera se atreve a hablar. Lo que pasa es que las cautelas siempre vienen de parte de los que tienen menos escaños. aunque sean zigzagueantes, terminan conduciendo finalmente al último dato, y ese dato será verdad. Vamos a la sede del Partido Popular. Mariano Rajoy está ante los periodistas. Presencia en este acto, y quiero hacer una declaración pública que comienzo con la afirmación de que el Partido Popular ha ganado estas elecciones. Según todos los indicios de que disponemos, el Partido Popular ha ganado las elecciones legislativas celebradas hoy en España. Y desde el Partido Popular, lo primero que tenemos que hacer es mostrar nuestro agradecimiento a esa gran mayoría de españoles que han depositado su confianza en el proyecto del Partido Popular para los próximos 4 años. Y a todos aquellos que no han votado nuestras candidaturas, queremos dirigirnos especialmente para decirles que seguiremos gobernando para todos los españoles. Un cúmulo de esperanzas depositadas en nuestra candidatura. Muchísimas gracias. Mariano Rajoy, bueno, que les acaba en este momento de comunicar oficialmente la victoria. Esto también la experiencia nos lo ha enseñado. El partido que sale favorecido por los sondeos le concede a los mismos un carácter muy determinante. El que obtiene un resultado peor recuerda que no tiene un carácter muy determinante, pero así son las cosas. Seguramente alguien podría decir que el señor Rajoy ha olvidado que no se han cerrado aún los colegios en Canarias, por ejemplo, y sin embargo acaban de cantarse oficialmente los resultados. Es lo que dice la ley de las noches electorales. El ganador da por cerrada la noche, el perdedor recuerda que la noche aún ni siquiera se ha abierto. Josep Moneda. Sería una enorme imprudencia que se la tendríamos que retraer dentro de unas horas si el señor Mariano Rajoy jugara al farol, digamos, ¿no? Porque realmente lo ha dicho con una solemnidad considerable. Por tanto, si un ministro del gobierno dice que el Partido Popular ha ganado las elecciones legislativas, si esto no fuera verdad, habría que recordárselo largo tiempo. No, pero esto es lo que estamos diciendo. Permanentemente se hace esta observación para que no se nos olvide a los imprudentes medios de comunicación tan aficionados siempre a la desmesura que estamos en el mundo en el que estamos, pero del Popular, sin embargo, luego, a través de las alianzas, no se plasmó en un gobierno. Pero ha hablado a continuación de cómo gobernarían los próximos, o sea, que entendía que ganar las elecciones es gobernar. Sí, un momentito, vamos ahora a Galicia, donde nuestra compañera Soledad Domínguez parece que está acompañada de algún representante del Bloque Nacionalista Galego, que según estos primeros sondeos ha obtenido también un excelente resultado. Soledad. Un excelente resultado que los nacionalistas han empezado a celebrar minutos antes de las 8 de la tarde. Ya se han escuchado en esta sede del BNG en Santiago los primeros gritos de alegría. Junto a nosotros está la responsable de Relaciones Exteriores del Bloque Nacionalista Galego, Encarna Otero, el de esta noche, si se confirma un importantísimo resultado. Sí, Iñaki, si me permites, voy a decir buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches. Sí. Buenas noches.